Por la rendija se veía el mar. Al atardecer se veía el mar. De madrugada, no. De madrugada se veía el desierto. Vamos a escuchar, le pedimos a Lanita que nos pase una primera entrevista a un compañero que se llama Cristóbal. Soy Cristóbal Carroso, integrante de Colonia Agricultores Paramillo, y bueno, somos 6 familias que estamos haciendo producción orgánica y estamos en La Valle, zona de Paramillo, Las Violetas. Bueno, mira, un poco te cuento, nosotros hace más de 5 años que estamos dedicándose a lo orgánico y bueno, lo orgánico y lo agroecológico tienen una diferencia, digamos, más que nada. Porque lo orgánico es cuando vos empezás a limpiar la tierra, tener en cuenta el agua, también el tema de no usar ningún agroquímico, tratar de usar la semilla propia. O sea, hay pasos que tenés que ir dando sobre lo orgánico, digamos. Porque eso también te ayuda un poco a que puedas certificar, si tenés que certificar algún momento, por la producción que haces. Por ahí, qué sé yo, lo agroecológico es un poco, es más diverso, también lo mismo, digamos, el proceso de limpiar la tierra, de no usar ningún agroquímico, nada, simplemente ya lo agroecológico es hacer una diversidad de plantas, tratar de la misma planta silvestre, la planta, digamos, todo lo que es la variación de plantas, floraciones, todo lo que te ayuda a diversificar y no poder usar ningún pesticida, nada, para ninguna larva, digamos, que te pueda hacer daño. O sea, eso es un poco el ecosistema, digamos, de las mismas plantas, lo que te ayuda a diversificar todo lo que haces en lo agroecológico. ¿Por qué no? Digamos, es posible no usar ningún insumo de afuera, comprado, nada, simplemente lo que te empieza a dar la tierra en ese lugar a donde vos estás haciendo lo agroecológico. Dificultad de nosotros, ¿qué te puede traer? En lo agroecológico es una vez que empezás, la misma tierra te va demandando hacer esa diversificación, digamos, de poder ampliarte con otras cosas. Aparte de eso, la tierra cambia totalmente, al contrario, en dificultad no, al contrario, te ayuda a hacer cosas que quizás nunca pensabas hacerlo por muchas razones, ¿no? Creo que la tierra ya tiene su vida propia, se adapta las semillas, se adapta las plantas, porque vas tratando de alimentar a la tierra en vez de esterilizarla, como dice, o matarla a la tierra de todas las propiedades que tiene. ¿Y por qué se dedicamos nosotros? Bueno, básicamente por muchas razones, o sea, viendo lo que se aplica en lo convencional, digamos, desde el comienzo de la semilla, después lo que se va aplicando todo sin tener conocimiento o cuestiones de que te pueda hacer daño en la salud, uno mismo, producir para uno mismo y consumir es lo que te estás matando, ¿no? Lo que estás tratando de intoxicarte en vida, digamos, no solamente vos como familia, sino como productor hacia otra gente que consume. Nosotros por eso empezamos a tener conocimiento sobre eso. Si vamos a producir para consumir nosotros de esa manera, imagínate a la gente que no sabe y qué es lo que le aplican, ¿no? No solamente para no trabajar, simplemente pensando en un negocio económico, pero después no sabes qué es lo que te estás vendiendo y qué es lo que está consumiendo la gente. Básicamente eso, nosotros empezamos a tomar conciencia y bueno, en ese camino estamos hace 5 años. Y ahora con más seguridad de lo que estamos haciendo, con más compromiso, que es lo que queremos, que la gente tenga la producción orgánica, no como un bien económico, sino que la pueda consumir la mayor cantidad de gente que, que sea popular más que nada el consumo orgánico o agroecológico. Bueno, en ese camino estamos y nos está yendo bastante bien, así que contento por todo lo que hacemos. Estás escuchando La Mosquitera. Ahí escuchábamos a Cristóbal que lleva junto a sus compañeros y a sus compañeras la verdura agroecológica ahí a la Vida Feria los días sábados en el barrio Cano, y nos contaba bien sobre la parte de la producción y de la tierra, qué significa orgánico, qué es agroecológico, conceptos que está bueno indagar. Y les recomiendo, de paso, ayer estuve viendo, se lo podemos linkear ahí en la página, un documental que se está haciendo en el canal Encuentro, que se llama Autosustentables. Ajá. Y hay un episodio concreto que habla sobre agroecología, dentro de otros temas muy interesantes. Y entonces hablaba de esta mentira, se podría decir, o engaño, en que los trabajadores de la tierra entraron con los agroquímicos. Ajá. Que parecía que con agroquímicos iban a producir toneladas, mucho más. E iba a ser perfecto, que iba a limpiar las malezas y iban a tener una producción muy genial. La verdad, o esta verdad que se está conociendo nuevamente, es de que en realidad los agroquímicos matan la tierra, la secan, y entonces, si bien quita maleza, la maleza se hace más resistente y al otro año, en vez de poner 2, 3 litros de agroquímico, tienen que poner 5, 6, 7, y a la vez son muy tóxicos para las personas. Uh-huh. Y sí. Entonces, bueno, ahí un poco la explicación que nos brindaba Cristóbal sobre este tipo de producción. Y qué casualidad que los trabajadores rurales, los pequeños, ¿sí? No los terratenientes, sino los pequeños productores, que son familias que viven de esto, son las encargadas de alimentar a la población. Porque en realidad los grandes terratenientes que aplican toda esta producción, ¿sí? Exportan. No son los que realmente generan la producción para la comida del pueblo. Entonces, bueno, está muy interesante toda esta propuesta de lo agroecológico, que no solamente tiene que ver con la parte técnica, ¿sí?, de la agronomía, sino que también tiene que ver con un aspecto socioeconómico, político y medioambiental. Es decir, que es un principio sobre lo que se basa la puesta en práctica de la agroecología, es el de la economía social. Bien lo escuchamos en el audio, que es una disciplina económica para la cual la justicia social debe ser uno de los objetivos de la actividad, valorando el asociativismo, el trabajo cooperativo y el desarrollo sostenible. Acá lo que se pone de relieve es la persona y el objeto social por sobre el capital. Bueno, más clarito, échele agua. ¿Vos decís? Bien. Y yo creo que sí. Lo dificultoso acá está, no sé si han ido a los supermercados y ven que, por ejemplo, Ledesma tiene azúcar orgánica. Uh-huh. Así. Y decís, Ledesma tiene azúcar orgánica. Qué contradicción, ¿no? Ha puesto mucho dinero para que salga esa carátula, porque hay que poner dinero para que... Exactamente. Para que diga orgánico, esa palabrita se tiene que certificar. Y para certificar hay que poner dinero y te van a fiscalizar o te van a ver que sea realmente orgánico. Pero a la vez es como una dificultad para los pequeños productores tener la certificación orgánica. Un poquito más de todo esto nos va a contar otro compañero de ahí de la Vida Feria, que él viene desde... Bueno, que lo cuente. Vamos a... Sí, que lo cuente, que Muy lo cuente. Bien. Mi nombre es Pablo Montiel, trabajo en la huerta Memorias de la Tierra, en Maipú y Cruz de Piedra. Producimos alimentos agroecológicos y conservas y harinas. de nuestra producción. Y en la finca trabajamos como por proyectos. No tenemos pozos nosotros, así que dependemos del turno de riego. Así que durante invierno no producimos y nos cosechamos aceitunas o hacemos conservas o trabajos por fuera de la huerta. En el verano hacemos también conservas y tenemos toda la verdura o las hortalizas de estación. Eso, nos organizamos por medio como un proyecto, como por temporadas, dependiendo del tiempo que vamos a tener y las ganas que tenemos de hacer determinadas cosas. Y como que planeamos mitades de año, cada 6 meses nos juntamos y decimos, ¿qué vamos a hacer esta mitad de año? A veces se contratan como de una forma cooperativa también, bueno, tanto va a haber tanta inversión, tanta cosa, se divide la ganancia, ya sea en productos o sea en dinero. En la huerta viven algunas familias, así que eso también sirve de ayuda. Y eso, trabajo comunitario y libre y no explotado, aunque a uno a veces, para lograr en ciertos momentos, uno se autoexplota. Y empecé en la agroecología hace como 10 años. Yo antes vivía en Buenos Aires. Se hizo en la ciudad y una amiga trabajaba como en las afueras, ya en la parte que es un poco campo, como a 2 horas de la ciudad. Y se hizo un taller de huerta urbana y agroecología en un espacio que un municipio brindaba, como lo compró y destinaba un poco de dinero para mantener el espacio. Se armó un equipo de trabajo para mantener la huerta y la producción. Era un espacio productivo, educativo, y ahí empecé como la primera camada que hizo el taller. Se armó el equipo y estuvimos manteniendo durante 2 años. Empecé haciendo un trabajo ad honorem y un par de días a la semana, un par de mañanas, y con el correr de los meses se fue. A medida que se iba produciendo cada vez más, ya pasó a ser podemos tener un sueldo y tener que destinar más tiempo. Y terminó siendo mi trabajo principal. Parte de ese proyecto era poder brindarle a los vecinos del barrio, sería el conurbano bonaerense, esa parte, Morón, es el municipio, alimentos sanos a bajo precio, para que puedan ser accesibles para la gente del barrio. Una de las patas de la agroecología es la alimentación local, digamos, como que la producción sea para la comunidad, que no tenga que recorrer miles de kilómetros y que sea a precio justo y sin explotación ni de los trabajadores ni en la venta, digamos. Así que ahí empecé y ahí estuve trabajando 5 años. En un proyecto que se llamaba Morón Surco. Y hace 4 años nos vinimos a vivir con mi familia a Mendoza y elegimos ya directamente vivir en el campo. Como ese contacto con la tierra, ese otro ritmo, otro ruido, otro vivir, otro transitar el durante el día. Y nos gusta más eso, más contacto con la naturaleza. Y en el polo opuesto, digamos, o en el otro lado de este péndulo que es la vida, está esta noticia que nos llegó. Y es que Ana Sabaloy anoche partió. Ella es maestra rural de la provincia de Buenos Aires. Y digo en el otro lado de este péndulo de la vida, porque venimos hablando de esta conciencia de la alimentación de un pueblo de la manera más sana. Al menos estamos hablando de economía social. Por eso digo que del otro lado está el, digamos, las consecuencias de que esto no sea así y de quienes padecemos las decisiones de, bueno, de este negocio, ¿no? Que también sería en torno a un negocio, más bien pensar la alimentación en torno solo a un negocio, sin medir consecuencias. Y es así que, bueno, hay esta maestra que se llama Ana Sabaloy, luego de una larga así agonía, desde, bueno, insuficiencia respiratoria y, bueno, mucho deterioro más, anoche nos dejó. Así que esto, más conciencia de esto, es justamente los que tienen más conciencia de esto justamente son las personas que están en las zonas rurales. Siempre hablar de estas cosas siempre me hace como una mirada de que es más difícil a lo mejor que lo abordemos desde acá, desde las ciudades, donde nos metemos a un supermercado quizá y vemos que está todo limpio. Nunca una avioneta se nos va a llover por el patio de nuestra casa, no sé, una avioneta como están ahora fumigando de manera hacia cielo abierto. Pasando por escuelas. Pasando por escuelas, y claro, en esta ocasión le tocó a una maestra, pero lo padecen todos. La población entera. Esto sería lo que hablábamos recién, sí, como falta de conciencia. Claro, yo pensaba los otros días, ¿no?, que muchas cosas maravillosas surgen de los sueños, de las utopías, pero de los buenos sueños surgen cosas maravillosas. Porque hay quienes tienen malos sueños, tienen sueños de pesadillas prácticamente, y desde ahí, con esa impronta, llevan adelante cosas terribles, ¿no? Sueñan con dinero, dinero, dinero, no les alcanza una sola casa, dos casas, tres casas, 5.000 millones de casas, de terrenos, de barcos, de yates, no les alcanza nada. Y entonces llegan a un estado de ambición tan desmedida como, por ejemplo, Bayer o Monsanto, ¿no? Que Bayer empezó con la aspirina, ¿no? La aspirina Bayer, todos la conocemos, pero resulta que detrás de eso hay un negocio espantosamente gigantesco, y de Monsanto ni hablar. El asunto es que también a la par esto ha llevado a la lucha de muchas personas víctimas de estas empresas genocidas, ¿no?, que matan directamente a la madre tierra. Y en la madre tierra estamos todos sus hijos e hijas. Y entonces las enfermedades que han provocado han sido y son espantosas. Ahora comienza el juicio contra esta multinacional de Monsanto por crímenes contra la humanidad y ecocidio. Es decir, que de alguna manera la justicia, aun cuando a veces es muy lenta, pero les tiene que hacer pagar realmente el daño que hacen. Es una forma de frenar, además de denunciar, ¿no?, como se puede estar haciendo, pero de frenar tanto crimen. Es un ecocidio, es un crimen de lesa humanidad a la tierra, es decir, a cada uno de nosotros y de nosotras. Estás escuchando La Mosquitera.